sin tambor no sé vivir. Estamos en Palenque, nuestro pueblo Palenque, primer pueblo libre de América. Nosotros llevamos el tambor en la sangre y nosotros estamos naciendo. Aquí no tengo un tambor que tú veas en vivo con tus ojos, tengo un tambor. Pero yo sé que tengo un tambor aquí donde estoy. Y qué mejor tambor que el que llevo en el corazón, que el que llevo en la sangre. Es que te cuento que yo, aquí donde estoy tocando. Estoy tocando con el corazón, con la mente, todas esas bases de bullerengue, chalupa, lumbalú, todo, pajarito. Ya lo estoy tocando acá donde estoy. Lo estoy tocando en mi mente, todo eso repique, todo eso revuelo. Aquí lo estoy tocando. Y estoy cantando, estoy tocando una chalupa aquí donde estoy, estoy cantando una canción en lengua palenquera aquí donde estoy. Como la estoy cantando en silencio, tú no la sientes, ni la estás, no la estás escuchando, pero sí la vas a escuchar en este momento porque ya va a salir de dentro. Manuela y tamba, paposa sí, pavo con dami, que voy pasa. Manuela y tamba, paposa sí, pavo con dami, que voy pasa. Emona y go, allá eva y yola, y ema calla, allá llena. Emona y bo, allá eva y yola, y ema calla, allá llena. Manuela y tamba, paposa sí, pavo con dami, que huy pasa. Manuela y tamba, paposa sí, pavo con dami, que huy pasa. Y tabla bo, que calla llena, emona bae, cuquilla pola. Y tabla bo, que calla llena, emona bae, cuquilla pola. Bo tenga lava, un cubía, bo tenga lalo, inda upie. Bo que engalaba un cubía. Llevo eso en la sangre y viendo mis familiares. Como dice, yo tocando. Así bueno, eso ayuda también a que me fortalezca más en el tambor, en el canto, en todo eso. Y eso se viene dando en nuestra familia también. Con decirte que nosotros éramos los que mandábamos el mensaje a través del tambor a los pueblos que limitan con Palenque, los pueblos vecinos, cuando moría alguien acá en el pueblo de Palenque, éramos nosotros. Cosas que ahora no se hacen porque hay mucha bulla. En ese entonces no había bulla, solamente escuchaba tú los pajaritos y la brisa. Nosotros palenqueros tenemos tres almas. La que sale del cuerpo en el momento que uno muere, que se va al más allá. Tres almas. La segunda alma que tiene la persona